La colecta de la Cruz Roja. Bueno, es la primera vez que la vamos a hacer, así que estamos muy, muy contentos como con el resultado. Más allá de buscar un monto de dinero, estamos muy contentos porque se hace en todo el país. Es una de las pocas actividades en el año que tenemos así tan masivas y hemos visto en las redes sociales un montón de fotos, un montón de gente colaborando, así que más que agradecidos estamos. Muy bien, muy. ¿Y cómo es el funcionamiento de la colecta? ¿Dónde la hacen? ¿Dónde se juntan las cosas, el dinero? Bien, mira, te cuento. La colecta va a ser hasta el 23 de agosto, o sea, hoy y mañana queda. Ya termina, arrancó el 16 de pasado. La colecta se va a hacer solo y exclusivamente a través de la aplicación de Mercado Pago. No se recibe dinero en efectivo y esto es importante para que se siga difundiendo, para que no esperen en sus casas o en sus trabajos algún voluntario que vaya a pasar, porque la idea es hacerlo de manera súper transparente a través de una única cuenta de Mercado Pago. Las personas que tienen ganas de colaborar pueden ingresar a nuestras redes sociales, van a encontrar un QR que lo pueden escanear y los va a derivar a lo que es la página oficial de Cruz Roja, o directamente pueden poner en el buscador Colecta Cruz Roja o www.cruzroja.org.ar/colecta. Y ahí van a encontrar la página oficial donde van a tener muchas preguntas y respuestas de preguntas frecuentes, información, dudas, todo está canalizado en esa página. Si no, directamente pueden ingresar a lo que es la aplicación de Mercado Pago, hay un botón que dice donar, ahí cliquean, seleccionan Cruz Roja, y ahí pueden ingresar el monto de dinero que quieran y ya están colaborando ahí en el acto, en el momento. Ya hace varios días, Lucía, que comenzaron con esta colecta. ¿Qué balance están haciendo? ¿Notan el acompañamiento de la ciudadanía? Sí, sobre todo también de los medios de comunicación, medios de difusión. Eso la verdad que es súper bien, en la calle también. Eso nos pasó, por ejemplo, el sábado hicimos en la plaza 2 horas, pusimos un muñeco para poder enseñar RCP, que es una de las actividades que también la gente está buena y se copa. Hicimos como un stand de difusión y la verdad que la gente pasaba y decía, no, ya lo recibí, ya colaboré, muchas gracias. Así que la verdad que estamos súper orgullosos. Sí. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás? Te saluda. Recordarle a la gente y remarcarle esto, ¿no? De que es seguro, bueno, también es difícil, sí, ¿no? Por ahí para cierta edad acceder a las redes para poder pagar con, bueno, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿También existe la opción, por ejemplo, que tienen un código e ir y pagarlo en algún centro de cobro? Claro, nosotros, la verdad que esto fue también una pregunta muy difícil como para solucionar, porque es verdad que hay cierta parte de la población que quizás, claro, quiere colaborar, pero no tiene los medios. Y la verdad que se hizo solo por Mercado Pago, por una cuestión de transparencia y autonomía de las personas. Sí. Las personas que capaz que tienen ganas de colaborar y tienen el efectivo, pueden ir a un cajero o pueden ir hasta un centro así de tipo de Rapipago o algo, claro, así, y cargan su cuenta de Mercado Pago. Si no tienen, es la oportunidad para que se la puedan descargar, porque está súper buena y súper completa la aplicación. Y si no, es como hablar con un familiar o alguien que sí tenga la cuenta. Ellos le dan el efectivo y ellos le transfieren después el monto, digamos. Hay varias posibilidades como para que no nos comprometan a tener que recibir efectivo. Uh-huh. Recién hablabas de esta actividad que realizaron en la plaza de RCP, de enseñar RCP. Hay muchos influencers, muchas mujeres, por lo menos yo he visto a través de redes, que están remarcando esto, ¿no? Todo el tiempo. Y ustedes, además de estas actividades especiales que hacen en la plaza, por ejemplo, ¿van a las escuelas, son invitados para enseñar RCP? Sí, nosotros tenemos como marca personal y marca registrada lo que es el curso de primeros auxilios. O sea, siempre en el año, en nuestra filial físicamente, hacemos 2 o 3 cursos de 30 horas, digamos, es decir, que las dividimos en clases, capaz que son 2 meses intensivos donde 2 o 3 horas por semana enseñamos todas las técnicas importantes de lo que son los primeros auxilios, y RCP es una de las más importantes. También llevamos y trasladamos este curso tan largo a maneras más cortitas, por ejemplo, en el barrio Movediza, que estuvimos cerrando la semana pasada. Lo llevamos, por ejemplo, lo que es la localidad de Fulton y alrededores, a una pequeña escuelita, y también lo llevamos a lo que son las plazas cada tanto, por ejemplo, en empresas también damos cursos. O sea, siempre vamos viendo y cambiando lo que es la comunidad para que justamente llegue a todos. Lucía, reiteramos entonces, ¿hasta cuándo es la colecta? La colecta va a ser hasta mañana 23. Tienen tiempo hasta las 24 horas, digamos, y lo mismo, pueden colaborar a través del Mercado Pago. Y si tienen alguna duda o pregunta, ingresan a lo que es la página oficial de Cruz Roja, www.cruzroja.org.ar/colecta. Ahí van a encontrar toda la información, si hay algún monto de dinero específico o lo que sea, o si quieren, por ejemplo, algún tipo de comprobante, lo que sea, eso nos pueden ir preguntando, o mismo en la página les va a contestar todo. Bien. Lucía, te queremos agradecer este contacto en la mañana de la radio. Gracias y, bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. No, gracias a ustedes y nada, un placer y colaboren, está buenísimo. Muchas gracias. Bárbaro. Lucía, un beso. Gracias. Suerte. Lucía Moreno.